Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, el rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. No sé si decir buenas tardes o buenos días a esta hora, pero como no hemos comido, voy a decir buenos días. Buenos días, señora presidenta. Buenos días. Mi sueldo pesa 15 gramos con dos décimas. ¿Probaste? Hay una aplicación en internet, búsquenlo. Estás muy lanatero, Peso mi salario. No, pero está muy bien que alguien... No importa si es lanata o otro. Que alguna persona haya tirado que la plata se mide en kilogramos, habla de hay otro mundo posible y pasa muy lejos de nosotros dos. ¿Sabes qué más me pasó ayer? Sí, dale. El domingo pasado, por culpa del zapping, sí, pasé por Canal 13 y me enganché con el maravilloso documental que hizo Jorge Lanata, que uno lo miraba como si mirara a Michael Moore, hablando de... No sabía si lo que estaba diciendo era verdad, era mentira, no importaba, era cinematográfico. Sí, total. Obviamente, toda la semana diciendo, después de los escandaletes, vamos el domingo a verlo, y me puse el domingo cervecita, papas fritas... Ayer. Sí. A ver la segunda entrega del documental. Sí. Bastante berreta. Bien, te metiste... Sos uno de las como 60 millones de personas que lo vieron y que tiene algo para decir acerca de eso. Me parece que está muy bien. Y de vuelta, un documental que se le negrían los hilos. Es como cuando ves uno de Discovery Channel y decís, pero acá están sacando una foto muy cerca del canario. ¿El canario lo está viendo? Sí, fue la sensación de las segundas partes no son buenas. ¿Eh? Amenazaron con decir, ahora... Lo más fuerte de Lanata sigue siendo que dice cosas que todos nosotros pensábamos, como diría Burgueño. Lo más fuerte de Lanata fue la nota que le hicimos a Burgueño el lunes acá, diciendo, y dijo lo que todos ya sabíamos, lo que pasa es que nadie quiso seguir avanzando. Totalmente. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados en la ciudad de La Plata, un poco más fresco, donde estamos saliendo por FM Radio Nautas en el 106.3 de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Acá en la tribu, en el 88.7, en el barrio de Almagro, estamos disfrutando de una jornada muy agradable para hoy, la máxima 27, cuando apenas pasaron 6 minutos de las 8 de la mañana. Esta radio hermosa que hizo una cobertura increíble el viernes pasado con la lectura de las penas a los asesinos de Mariano Ferreyra, tiene dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095, en vivo los alegatos y en vivo también la lectura de las condenas. Vamos a estar hablando en un ratito de lo que dejó la jornada histórica del viernes y de las puntas que se abren, que seguramente van a ser bastantes y que van a seguir dando de qué hablar durante los próximos meses. Pero mientras tanto nos pueden ubicar en Facebook, en Twitter, @llevalopuesto, o también por correo electrónico a contacto@llevalopuesto.com.ar. Y les voy a decir una cosa, los títulos que vienen son solamente la excusa para esperar el primer tema de hoy. Lunes. Noticias a tu alcance en Llevalopuesto. De felinos sin prejuicios. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, planteó que tiene que haber nuevos protagonistas y afirmó que los dirigentes de la oposición comenzaron a entender que tienen que dialogar entre ellos. Las declaraciones formaron parte de un llamado a las fuerzas disidentes a unirse a fin de construir una alternativa al kirchnerismo con vistas a las elecciones de 2015, parece la Francia de De Gaulle. El centroizquierda también arma su rejunte. Proyecto Sur de Fernando Pino Solanas, la coalición cívica ARI, que responde a Alicia Carrió, y un sector del Frente Amplio Progresista anunciarán hoy su intención de avanzar en la construcción de un frente electoral de cara a las legislativas de octubre. En el acto, que se realizará a partir de las 17 en el Apart Hotel Congreso, no estará presente el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, donde aún persisten las dudas sobre la conveniencia de confluir en los próximos comicios junto a Carrió. Scioli y el 18A. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a la movilización del pasado jueves y la vinculó a la democracia muy intensa que se vive. De este modo, Scioli se pronunció por primera vez con respecto a la protesta opositora del 18 de abril y, pese a que no hizo ningún juicio de valor salvo ese, llamó a escuchar las nuevas demandas. Con optimismo, con fe. Con deporte. Pedraza apelará su condena. El abogado José Pedraza cuestionó la condena de 15 años por el asesinato de Manuel Ferreira, argumentando en su defensa que no hay instigación, a lo sumo, encubrimiento. A su vez, reiteró la inocencia del dirigente ferroviario al señalar que está absolutamente convencido de que no tiene nada que ver con el crimen perpetrado el 20 de octubre de 2010. Parece que la justicia dijo otra cosa. Un empresario, un poderoso, un patrón de estancia al poder. Paraguay eligió ayer a Horacio Cartes como nuevo presidente del país tras ganar con el 45% de los votos. De este modo, el Partido Colorado vuelve a la presidencia. El triunfo de Cartes se concretó en línea con las previsiones de hace un mes, cuando su candidatura le sacaba casi 10 puntos al candidato oficialista Efraín Alegre. Vamos a escuchar al presidente electo, tabacalero él y traficante. Que el gran ganador en esta fiesta cívica sea la República del Paraguay. Hoy estoy seguro que ganó la República del Paraguay. Y es una victoria de la República del Paraguay porque hemos ganado todo. Hemos ganado todos los paraguayos. Ganó el partido, pero ganó la República del Paraguay. 10 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados. En la ciudad de La Plata, 14. Está un poco más fresco. Para hoy, la máxima, 27. Para los de La Plata que no nos escucharon nunca, tenemos un fanatismo agridulce con Iván Noble, esta vez de Los Caballeros de la Quema, 4 de copas. Ando volteado solo, último en la tabla, las ganas cascoteadas, casi sin dormir. Y si tengo un diablo, debe andar caliente. Y si me cuida un ángel, alguien lo arruinó. Una tristeza que te nombra, se acurruca en mi cama, tiene olor a vos. Siempre que hay una mujer, se asoma un naufragio y empieza a tragarme el río de nuevo. Adolfo, cuatro de copa, racha cabrona, lo bueno pa' nada, de peor en peor. Oh, oh, oh, oh. Cuatro de copa, racha cabrona, lo bueno pa' nada, de peor en peor. Oh, oh. Cambala chao, baila el corso de este mundo. Ratis, ramones, rateros, rameras, rastamans. Salgo a la calle a ver queda alguien vivo. Todos ladrándose, todo enfermándose. No va a estar fácil tanto invierno sin caricias, coleccionando heridas, risas de cartón. Si me queda un diablo que pague una vuelta, mi ángel culiado y sobre con Dios. Cuatro de copas, racha cabrona, bueno pa' nada. Minutos pasaron de las 8 de la mañana en este lunes 22 de abril. Ayer hubo elecciones en Paraguay y el Partido Colorado, ese de un tal Stroessner, volvió al poder. Y volvió al poder ganando una elección. En este caso con su candidato Horacio Cartes, que le sacó 9 puntos al segundo del Partido Liberal, es decir, la derecha a la derecha. Se repartieron prácticamente el 85% del electorado. Que en unas elecciones que culminaron con la victoria del Partido Colorado, que recordemos había gobernado Paraguay durante 60 años, incluyendo la dictadura de Alfredo Stroessner desde 1954 a 1989. Para entender un poco más qué significa esto y por qué pasó esto, estamos en comunicación con Lorena Soler. Ella es socióloga, investigadora del CONICET, especialista en Paraguay, está en Paraguay, y hace poco escribió un libro que se llama Paraguay, la larga invención del golpe, muy recomendable para entender cómo se llega a la elección de ayer y al triunfo del Partido Colorado. Hola Lorena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en la mañana de Paraguay. Te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, de Llévalo Puesto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En la madrugada casi de Paraguay, te diría. En la madrugada paraguaya, ¿sabes? Hay una hora menos en Paraguay. Sobre todo después de un día de elecciones. Y una noche larga. Sí, claro. Buenos días para todos en Argentina. Lorena, repasando un poco, no solo la historia del Partido Colorado, basta con citar la trayectoria de quien fuera su líder principal, Alfredo Stroessner, sino también los antecedentes del presidente electo, Horacio Cartes, que, entre otras cuestiones, está acusado de, o tuvo acusaciones por lavar dinero, por traficar drogas, por traficar tabaco. Digo, ¿cómo se entiende el triunfo del Partido Colorado en las elecciones de ayer? Bueno, se entiende. Primero habría que decir que Horacio Cartes no es una persona del Partido Colorado. Horacio Cartes es un empresario que llegó hace exactamente 2 años al Partido Colorado y que instrumentalizó ese partido para llegar al poder, ¿sí? No es una figura de la estructura burocrática del Partido Colorado. El Partido Colorado, si algo que le sobran, son estructuras partidarias y burocráticas, digamos, ¿no? Y figuras importantes en esa estructura. Claro. Entonces, el primer dato llamativo del panorama electoral es que Horacio Cartes es una persona que viene por fuera del sistema político. Y parte, aunque no, para no decir, la mayoría de su legitimidad la obtiene ahí, ¿sí? Sí. En ser un empresario, por supuesto, vinculado a todos los negocios oscuros que a uno se le puedan ocurrir. De esos, por ahora, la justicia ha comprobado pocos, lamentablemente, pero hay acusaciones bastante serias, sobre todo en países como Brasil y Estados Unidos. Digo, un empresario exitoso, con muchísimo dinero, con lo cual le da una autonomía al partido amplísima, puede sostener una campaña carísima, en el término, recordemos, una campaña electoral que empezó, o sea, el segundo día del golpe de Estado en Paraguay, acá empezó la campaña política, o sea, 8 meses de campaña política llevamos. Y Horacio Cartes, te decía, bueno, es un personaje que proviene por fuera del sistema político, un sistema político hecho trizas, por más que uno pueda observar que vuelven como actores tradicionales del sistema, esos actores son menos tradicionales de lo que en un principio parecen. ¿Se entiende? Sí. Lorena, a ver si, para pensarlo junto con vos, la aparición de Cartes en la política paraguaya es como si de golpe en México un personaje de la alta burguesía pudiera copiar el PRI. Digamos, ¿no? Un partido grandísimo con una estructura burocrática enorme que llega a cada una de las regiones y de los pueblos en Paraguay, que acaba de llegar un tipo que nunca había votado, según sus propias palabras, no le interesaba la política, y que a partir del 2009 se afilia al Partido Colorado, pero además, a partir de su poder económico, según la información que tenemos, también jugó, puso huevos en canastas como el Partido Liberal y en los sectores del oviedismo, digamos. Exactamente. Sí, se fue el empresario, que por supuesto, como todos los empresarios en general, en América Latina en particular, siempre apoyó campañas electorales de diferentes candidatos. Es un candidato apolítico, digamos, ese es el dato llamativo, ¿no? Es un candidato apolítico, se reivindica como tal, ¿no? Porque dice, bueno, yo la verdad estoy del partido. Yo decía, bueno, cuando el partido me dio la sirve hace 2 años, yo dije, qué responsabilidad, ¿no? O sea, es una persona que viene, habla por fuera del sistema político, ¿no? Su legitimidad proviene de ahí. Lorena, ahora, una cosa que nosotros nos preguntábamos en la producción tiene que ver con qué le pasó al Frente Guazú, qué le pasó a todo lo que hasta hace poco era gobierno, y también la pobre elección, por lo menos visto desde acá, de los sectores centroizquierdistas e izquierdistas en Paraguay. Pienso en Patria Libre, pienso en Frente Guazú, que no sacaron más del 2-3%. Bueno, yo creo que parte del triunfo tan fuerte del Partido Colorado, más del Partido, me gusta decir más de Horacio Cartes que del Partido Colorado. Claro. Obedece claramente a una crisis profundísima del amplio sector de izquierda en Paraguay, digamos. Una crisis que también obedece, digamos, siempre, luego de las crisis, de golpe de Estado, siempre la capacidad de empoderamiento y de reconstitución de los actores de derechas es infinitamente mayor a los de izquierda por cuestiones estructurales, de debilidad histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Luego del golpe de Estado a Fernando Lugo, el campo de izquierda se hace añico, digamos. El luguismo duró exactamente lo que hubo en el gobierno. Al segundo día acá no había más ni Frente Guazú, no había Frente de Izquierda, no había nada. Digamos, cada uno de los diferentes personajes de la izquierda paraguaya comenzó a hacer su propio juego. Y Fernando Lugo no tuvo ni la capacidad, ni el coraje, ni las circunstancias históricas lo ayudaron, se lo valoremos un poco más en frío, ahora no, tal vez no es el mejor momento, pero es verdad que Fernando Lugo no estuvo a la altura de aprovechar su liderazgo para mantener la unión frente a izquierda, ¿sí? Estamos en comunicación con Lorena Soler, ella es investigadora del CONICET, especialista en Paraguay, que nos está hablando desde la madrugada paraguaya, y además autora del libro Paraguay, La larga invención del golpe. Lorena, dos preguntitas, una cortita. Ayer Fernando Lugo se presentaba como candidato al Senado. ¿Cómo le fue? Exactamente. Mira, yo estoy intentando entrar ahora, porque hasta ayer no había todavía, no hay datos como senadores, aparecen los primeros datos como candidatos a presidente. Se lleva senador, su candidato a presidente le fue muy mal realmente, digamos, salió cuarto. En las elecciones por debajo de Avanza País, de Mario Ferreira, que recordemos que Avanza País también es una formación de izquierda nueva que con un candidato que Lugo había designado antes de la destitución, ¿no es cierto? Que era la figura que iba a dar continuidad al luguismo. Bueno, después ese proyecto fracasó, pero ayer se constituyó como la tercera fuerza política del Paraguay, digamos. Esa también es la otra novedad del escenario electoral, con no el porcentaje de voto esperado, digamos, pero sí es verdad que un 8, un 10, un 8% que le permite constituirse una tercera fuerza política en Paraguay en elección muy polarizada. Y pensando... Fernando Lugo, por supuesto, entró a la Cámara de Senadores. Ahora no sé, todavía no puedo acceder a los datos porque claro, la página está caída. Estaba, creo que en Senadores fue bastante mejor que candidato presidencial, digamos, con un 7% hasta ayer, era lo que yo sabía. Claro. Y pensando de aquí en adelante, ¿qué puede esperarse fundamentalmente en términos de la política regional a partir de la asunción como presidente del Paraguay de Horacio Cartes? Bueno, Paraguay necesita estar en el Mercosur, UNASUR, y las instituciones regionales necesitan de Paraguay, digamos, ¿no? Es como, digamos, como una necesidad mutua, una necesidad en términos políticos, en términos de que Paraguay forma parte de América Latina, las instituciones de la región deben acompañar el proceso de democratización de Paraguay, deben ser responsables también de generar un proyecto de desarrollo económico sustentable en este país, que todavía no lo han hecho, con una responsabilidad especial en Argentina y Paraguay. Y ayer, Horacio Cartes está bastante preocupado porque ningún presidente lo había llamado, pero recibió el llamado de, como corresponde, de la presidenta Fernández, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo primero que ha dicho la presidenta es que lo esperan en el Mercosur, digamos, ¿no? Porque Paraguay, la elección esta tiene importancia trascendental en el sentido de que Paraguay vuelve a las instituciones regionales, digamos, ¿no? Y es mucho mejor siempre que Cartes esté ahí a que esté solo, porque la autonomía permite hacer, puede ser acuerdos con Estados Unidos, el libre comercio, o sea, es lo peor que le puede pasar a la región, eso, ¿no es cierto? Clarísimo. Entonces, lo mejor, lo esperable, lo que corresponde es que Paraguay, como todo el Cono Sur, digamos, forme parte de un proyecto político alternativo, aun cuando su presidente sea de derecha. Un abrazo de oso a Cartes. Exacto. Lorena, te agradecemos muchísimo la comunicación, el madrugón en la mañana paraguaya, y muy interesante y muchos elementos para entender un poco lo que pasó ayer en Paraguay y el resultado de la elección. Un abrazo para todos ustedes. Hasta mañana. Pasó Lorena Soler, socióloga, investigadora del CONICET, especialista en Paraguay y autora del libro Paraguay, la larga invención del golpe. El lunes con cumbia Colombia chilena, Juana Fe, Callejera. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Internacional. Me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro. cuatro lápices chicos de cuatro colores. Mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva a los cuatro en 500 pesos. Ya se viene la tanda en Llevalo Puesto. Faltan 2 minutos para las 8:30, pero como todos los lunes, tenemos los títulos del deporte de la mano de Sebastián Tafur. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Vamos a repasar los títulos del fin de semana. River está cada vez más cerquita de la punta, ¿eh? El equipo millonario ayer le ganó 2-1 a Godoy Cruz en Mendoza con un penal que había sido, no había sido penal, había sido tiro libre, que convirtió Lanzini y después Balanta, el negro, el morocho que enloquece a River en este momento, le ganó 2-1 al equipo de Martín Palermo que había empatado transitoriamente. Boca, 9 partidos sin ganar. ¿Puedo hacer una reivindicación de Balanta y del buen fútbol? El tipo vino a jugar de delantero. Sí. Y le dijeron, no, nene, vos tenés que jugar en la defensa. Y en la defensa juega muy bien y se nota que sabe con la pelota. A diferencia de Bottinelli, que afortunadamente está en el banco. No sé por qué ayer lo metió. Porque dice, porque se lesionó el tren, me acotan acá el operador. Definitivamente la diferencia entre el buen fútbol y el mal fútbol es clarísima. Se nota que sabe Balanta. Lo que decía de Boca, 0-0. Riquelme lesionado por 3 semanas y los hinchas de Boca se preguntan qué sentido tiene lo que viene contra el Corinthians, contra el River, el superclásico. ¿Qué sentido tiene la vida, no? ¿Qué sentido tiene la vida después de la lesión de Riquelme y este mal momento? Independiente que sigue cada vez más hundido ya. Asumieron que se va al descenso Independiente, ¿no? Claro. Los jugadores parecería que ya, faltando 9 fechas, dijeron, ya está. Déjame decirte, de Tafuro, que ayer volví a escuchar una gran banda de punk de los 90 que se llamaba Angustiante Promedio del Descenso. Una banda de punk que se llamaba Angustiante Promedio. Tocaba en cemento cada 2x3, ahí, de tonelero de doble fuerza. Ahora toca por Avellaneda. Exactamente. Bueno, rapidito, sub-17 empatado Argentina y Brasil sin goles en la tercera fecha del hexagonal después del escándalo el otro día contra Uruguay de los pibes y Humbertito Grondona. Por ahora está clasificando Argentina al Mundial y otra vez terminó con 10 jugadores. El premio Fair Play no se lo van a dar seguro a Argentina. Novak Djokovic ganó en Monte Carlo y le quebró una increíble racha de Rafa Nadal, que había ganado 46 partidos al hilo en Monte Carlo, que son 8 títulos básicamente. ¿Qué es, polvo de ladrillo? Polvo de ladrillo. Claro, exactamente. Nadal te arranca la cabeza. 8 títulos seguidos había ganado e impidió que sea el primer jugador en la historia en ganar 9 títulos seguidos. Otro hombre del fin de semana fue Emmanuel Ginóbili, que la rompió en el primer punto de la serie ante los Lakers. Ganó San Antonio 91-79 y el Bahiense volvió con 18 puntos en 19 minutos. El miércoles el segundo partido. Los Lakers sin Kobe Bryant, que tiene la pata al hombro. Claro, exactamente. Exactamente. Todo muy previsible por ahora en la NBA. Lo que se viene la semana que viene, y seguramente vamos a estar hablando, es Maravilla Martínez. Sergio Maravilla Martínez el sábado en Vélez, que va a estar colmado contra el británico Bill Murray, y llegó al país el argentino. Un gran espectáculo, hermano, ¿no? Uf, lo que va a ser. Dijeron que el presentador va a ser raro. Todavía no me dijeron quién, pero dijo, ojo al piojo, ¿quién presenta a Maravilla? Será Marcelo Tinel. Nah. Marcelo Hugo. Pues Seba, nos vamos ahora a la tanda. ¿Con qué venimos después en la columna? Vamos a hablar de la polémica por la nueva bombonera. ¿La nueva bombonera? ¿Otra más? Se va a venir una nueva bombonera, parece. Oh, negocios por todos lados. Bueno, en un par de minutitos con Sebastián Tafuro. La tribu 88.7. Prohibido escuchar. La tribu 88.7. Prohibida la tribu. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. La Mar en Coche, lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Fin de espacio publicitario. La www.f. Aviso, su sistema tiene virus. La tribu. Apagala. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. A falta de una bombonera, parece que en la ciudad de Buenos Aires va a haber 2. ¿Cómo es eso? Exactamente, ya hace tiempo, cuando en 2011 Angelici había ganado, ya estaba el proyecto, no exactamente de una nueva bombonera, o sea, estaba el proyecto de una nueva bombonera, pero en la misma bombonera. Es decir, un proyecto de ampliación del estadio, debido a que el argumento es que ya... El argumento de la modernidad, por un lado, pero también el argumento de que el estadio le queda chico a Boca, que tiene 60.000 socios activos, y además con esta lógica de los socios adherentes, que es un asociado que puede utilizar todos los servicios del club, pero para los partidos no siempre hay entradas para los adherentes y a veces tiene que pagar una adicional. Y Boca, con ese negocio también, digamos, el adherente paga la mitad de la cuota del socio activo, consiguió que haya 40.000 socios adherentes más que también quieren ir a la cancha. Entonces, el objetivo de ampliar la bombonera parecía válido, si se quiere, aunque está la experiencia de lo que cuesta el demoler un estadio o ampliarlo, pues en este caso no implicaría demolerlo, como por ejemplo, no sé, sucedió en Independiente, ¿no? Quedan dos partidos seguidos, iguales. Belgrano Boca, Belgrano Boca. Entran todos, después salen y entran 40.000 personas más. La cuestión es que esta idea de ampliarla se chocaba o se choca con el diálogo con los vecinos, porque habría que las dos medias manzanas que están en la calle del Valle Berlucea, hay vecinos viviendo ahí y a los que habría que solicitarles, o al menos de la dirigencia de Boca tenía la intención de preguntarle, bueno, o ofrecerles una salida y utilizar esos terrenos para la ampliación. Según lo que... Comprarle la casa, digamos, y tirársela abajo para ampliar. Sí, exactamente. Sí, pero bueno, eso implica... En el marco del gran negocio que implica esto, me imagino que comprar una casa que por ahí puede valer 80.000, 100.000 dólares, sí, pagarla 200.000 dólares, no es un problema para Boca. Pero si te clavas tipo up, te queda la casa en el medio de la cancha. Sería interesante. No sería un problema en ese sentido, pero desde la dirigencia de Boca lo que empieza a operar ahora no es la idea de ampliar la bombonera, sino que, esto según algunos dirigentes opositores, bajo la excusa de que los vecinos están muy arraigados al... Un dirigente opositor, por ejemplo, Claudio Giardino, dijo que justamente esto es una excusa, que los vecinos están muy arraigados a ese lugar, al barrio, y que no quisieran irse, empezó a surgir el proyecto de una nueva bombonera, es decir, la construcción de otro estadio muy cerca al de la bombonera, sería incluso en el predio de Casa Amarilla, es decir, ahí nomás, en los terrenos linderos, exactamente, mientras el estadio actual, el estadio Alberto J. Armando, sería utilizado como una especie de anfiteatro. Esto implica digo, suena a una locura, básicamente, ¿no? Y a un algo medio extraño, así que construir un estadio a 200 metros, mantener ese, techarlo y utilizarlo para recitales, eventos al aire libre, no sé, Copa Davis, por ejemplo, ajá, o un partido de rugby. Y a un 200 metros, un nuevo estadio con, según dicen algunos, el doble de capacidad. Vamos a escuchar lo primero alguna cosa que decía Angelici hace poquito en relación al desafío que tenía para construir un nuevo estadio o ampliar la Bombonera. El gran desafío, nosotros de lo que dijimos en plataforma ya hemos cumplido el 75% de las cosas que nos quedan y lo más importante es el estadio, pero como yo siempre dije, cada vez que uno sueña con hacerse una casa, lo primero que tiene que comprar es el terreno. Así que en este semestre vamos por la compra de las 2 manzanas y media que están atrás de Casa Amarilla. Bueno, Angelici es el presidente de Boca, como ya muchos lo saben, un aliado de Mauricio Macri, un soldado básicamente del actual jefe de gobierno de la ciudad. La denuncia de la dirigencia opositora es que los vecinos, dice, nosotros somos, dice Claudio Giardino, que es uno dirigente de la agrupación La Bombonera, que se movilizó el otro día, el sábado, para protestar, digamos, para reclamar contra esta idea de una nueva Bombonera, y ellos postulan que lo que hay que hacer es ampliar el estadio, que es esta idea sobre la que coinciden principalmente la mayoría de los dirigentes. Digo, hay que ampliar la Bombonera, está quedando chica, esto hay que hacerlo, pero no esta idea de la nueva Bombonera. Entonces este Claudio Giardino decía, nosotros somos gente del barrio y sabemos que estos dirigentes no hablaron con todos los vecinos. Es posible que hayan ido a prepotearlo, sino a negociar como hay que hacer. Si formamos una comisión con gente de sea del barrio, eso sería otra cosa, porque los conocemos y podemos hablar con ellos. No se los sedujo la construcción de propiedades nuevas en el barrio, por ejemplo, y en cambio se dice que los vecinos no quieren vender. ¿Quién está detrás de todo esto, de la idea del nuevo estadio? ¿Quién pondría la tarasca? La papota. La papota. La Fundación Qatar. Qatar Foundation. A Qatar viajó precisamente hace poco el presidente Boca a buscar inversores y muchos señalan que vendrían de esta fundación, una fundación que en su momento se creó para incentivar la ciencia, la educación en el país árabe, y que por ejemplo en diciembre de 2010 firmó un contrato con el Barcelona para patrocinar su camiseta, un contrato multimillonario, creo 170 millones de euros por 5 años, que incluso rompió, miren el poder, si se quiere, de esta fundación, rompió con la tradición del Barça de no tener un patrocinante en su camiseta. Billetera mata buen fútbol. Y billetera posibilitaría también la idea de una nueva Bombonera. Y vamos a escuchar de nuevo a Angelici con otras declaraciones. La Bombonera, si logramos hacer el estadio que Boca se merece, el proyecto es techarlo para que quede un gran centro de eventos musicales, deportivos, que quede el templo que Buenos Aires necesita, que no tiene, para poder hacer recitales, jugar partidos del tenis, de rugby, los distintos eventos que se pueden hacer en lo que es la Bombonera. Ninguno de nosotros es urbanista. Ahora, la sensación de dos estadios, uno al lado del otro, con una diferencia de 200, 300 metros, en una ciudad hiperrequete recontrapoblada, suena a delirio. Es que suena a delirio, y suena a delirio también los gastos. Desde la oposición justamente dicen que es un verdadero delirio pensar esto, en gastar 400 millones de dólares, eso es lo que se está hablando para hacer este nuevo estadio, y que señalan que con la décima parte se podría poner en óptimas condiciones este estadio. Todo pasa, en principio, por el tema de la compra de los terrenos linderos a la Bombonera, claro, básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Unos dicen los vecinos se quieren quedar y entonces potencian esta idea del nuevo estadio. Otros señalan no se habló verdaderamente con los vecinos. La Bombonera originalmente, por el diseño que se había pensado el ingeniero Del Pini, que había sido el que craneó el estadio, incluía, digamos, para cerrarse, digamos, para que sea una especie de caja, las dos medias manzanas que están sobre la calle del Valle Berlucea. De todas maneras, vos recién lo planteaste bastante claro. Uno requiere una inversión de $400 millones. Hacer un estadio nuevo y mantener la bombonera actual para los usos que decía recién el presidente sí. de Boca, Daniel Angelici. La otra opción, ampliar la bombonera actual, saldría $40 millones y no 400. Si lo pensamos desde un criterio estrictamente económico y para hacer negocios, sí. está claro cuál es la opción que sí. tiene todos los... las fichas. Un hincha Boca te diría, si duplicás la capacidad de entrada de cada partido, te diría, fíjate bien, hagamos números, ¿no? Porque viste que en realidad, vamos a decirlo, esto es una opinión personal, al Bostero le encantan estas cosas así magnánimas, ciclópeas, egipcias, ¿no? Decir, bueno, hagamos la cancha más grande de la Argentina, porque va a ser la cancha más grande de Argentina, como diseñada. Sí, o sea, si efectivamente se piensa con el doble de capacidad actual, digamos, la cancha de Boca actualmente tiene para 50, 55 mil personas en este momento, el doble serían 100 mil personas. Después también, en su momento había otras variantes de ampliación del estadio, hay diseños, hay gente que piensa esto, digo, ampliarla sin necesidad de comprar las dos manzanas también. Claro. O sea, una ampliación hacia adentro, levantar un poco más las tribunas. Yo hago gestos como si la gente me estuviera viendo. Claro, un pozo de 200 metros y que los jugadores jueguen a menos 200 metros del nivel del mar, también puede ser. Sería una experiencia nueva, totalmente. Pero bueno, acaba de hablar mucho. Tenemos, por ejemplo, en el último tiempo, como para ir cerrando, la experiencia de Independiente de la construcción de un estadio, que fue algo distinto, ¿no? Demolieron el anterior y construyeron el nuevo, que fue un negocio formidable seguramente para algunos, pero que implicó al club, entre otras cosas, continuar con una deuda que la gestión de Cantero está intentando saldar y que seguramente no lo hará todavía Cantero, sino que proseguirán las distintas gestiones. De hecho, hace relativamente poco, el año pasado, una de las constructoras le había hecho un pedido de quiebra Independiente por casi $1 billón. Un abrazo fuerte, fuerte comparada, ¿eh? Fuerte, sentido. Para seguir con este tema y no dejarlo hoy final, digo, no darle hoy el cierre, no estaría mal hablar con algún legislador de la ciudad para que nos cuente un poco qué autorizaciones debería tener la construcción de un nuevo estadio, porque, por ejemplo, me imagino, mucha agua que hoy escurre por los terrenos de Calle Amarilla no va a escurrir. Claro, claro. Digo, no vaya a ser que dentro de un tiempo la Boca se inunde y tengamos que andar penando. Y después digamos, no, lo que pasa es que no se hicieron las obras. No, lo vamos a continuar el tema. Y de hecho lo vamos a continuar hablando con gente de la oposición actual a la gestión de Angelici, con el que hoy estábamos a puntito de cerrar una nota, pero no pudo ser, así que lo vamos a continuar más adelante. Buenísimo, Seba, la seguimos el lunes. Dale, hasta el lunes. Terceros temas de esta semana van a estar dedicados al patrón de estancia, al rico del barrio, del pueblo, el tipo patrón en serio. Esta vez arrancamos con una versión hermosa de Bicicletas de El Gran Señor, de los fabulosos, de los Auténticos Decadentes. We'll be right back. dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. Semana clave para las reformas judiciales. El Frente para la Victoria buscará aprobar este miércoles, en una sesión especial, los proyectos de reformas al funcionamiento del Poder Judicial que ya cuentan con media sanción del Senado. Se trata de la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, la creación de cámaras de casación y una nueva reglamentación para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Meses de la tragedia de Once. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once realizarán esta mañana un acto al cumplirse 14 meses del accidente en el que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. El acto se desarrollará en la estación ferroviaria y allí se presentará un balance del desarrollo de la causa judicial, se estamparán remeras y se entregarán parches con el logotipo de la lucha. Sigue el paro en Felfort. Desde el miércoles pasado, los trabajadores de la chocolatera Felfort, ubicada acá en el barrio de Almagro, están de paro, con toma del lugar de trabajo. Los reclamos incluyen un aumento salarial, la actualización de las categorías, el fin de las tercerizaciones y garantizar las condiciones de seguridad e higiene. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 en la ciudad de La Plata. 9 minutos faltan para las 9 de la mañana. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Decíamos que el viernes fue un día histórico, se conoció la sentencia del Tribunal Oral en el caso donde se juzga el asesinato de Mariano Ferreira, las lesiones de Elsa Rodríguez, de Miguel Pintos, de la represión de la patota ferroviaria a los trabajadores, a los militantes que reclamaban por el fin de la tercerización. Y decíamos que fue un día histórico porque por primera vez se condenó al líder de una organización sindical en el marco de la represión de los trabajadores de esa misma organización sindical. Este líder, José Pedraza, un dirigente histórico del sindicalismo en nuestro país, basta mencionar que estuvo en la CGT de los argentinos para hablar de lo histórico, que era el líder de la Unión Ferroviaria. Durante el viernes, en la mañana, hablaron los acusados, tuvieron la oportunidad de decir sus últimas palabras y José Pedraza fue quien encabezó, quien dio el discurso más extenso, más abarcativo. Una muestra de cinismo y de victimización increíble. Vamos a escucharlo a Pedraza. La bala que rozó el corazón de Kirchner también rozó el corazón de todos los ferroviarios y en particular el mío. Señora de Ferreira, madre de Mariano, desde lo humano, desde el corazón, por la memoria de mi madre, por el inmenso amor que tengo por mi mujer y por mis hijas, yo jamás promoví, imaginé ni tuve absolutamente nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo. Hemos pedido justicia para Mariano. Yo estuve a disposición de la justicia desde ese mismo día 20. No me ausenté del país, ni siquiera de Buenos Aires, hasta que fui detenido. Es la vida de un joven la que se ha perdido. Por eso yo espero que en el veredicto final, señores jueces, se refleje el derecho y la justicia. Para el manual del cinismo, eso que te pasa cuando escuchás a Pedraza decir la bala que rozó, o cuando lo escuchás dirigirse a la madre de Mariano, todo eso que te pasa está muy bien que te pase. Y todo eso que te pasa tiene que ver con lo que también sentiste cuando alguien le decía que era culpable y que estaba irremediablemente condenado a la cárcel. Pedraza habló a la mañana. Luego de que la lista de acusados pudo ejercer este derecho, este último derecho que le confiere el Código de Procedimientos Penales a los acusados de algún delito, el tribunal entró en un receso hasta las 6:30, 7 de la tarde, cuando se conoció finalmente el veredicto, que, como ya se sabe, condenó a Pedraza y al gallego Fernández a 15 años, a los autores materiales del asesinato de Mariano y del intento de asesinato de los otros militantes a 18 años, a dos policías que liberaron la zona, dos comisarios. 10 años, ¿no? 10 años a cada uno de ellos y otra serie de condenas menores. Si bien digo, la discusión previa o el listón previo estaba puesto en la idea de perpetua para Pedraza, las condenas, que fueron inferiores a perpetua, pero que fueron muy significativas, dieron lugar a distintas interpretaciones o distintas posiciones luego de conocido el veredicto del tribunal oral. Vamos a escuchar primero a Pablo Ferreira, hermano de Mariano, para quien el fallo tuvo cierta connotación positiva, aún en el marco del dolor que significa. Pudimos dialogar después de del fallo y entender que es un fallo que a nosotros nos representa de una manera positiva. Pensamos que esto nos da la posibilidad de seguir pensando el fallo. Usted me conoce, a mí en general intento moderar y pensar una posición que a partir de que tengamos los fundamentos vamos a poder expresarla mejor y complejizar el caso como debe ser complejizado, porque el trasfondo de burocracia sindical, el trasfondo de tercerización, de sindicalismo empresario, el trasfondo de violencia institucional, porque hay dos policías acá condenados a 10 años, es el trasfondo del juicio mismo. Me parece que analizando esto y pensando esto, podemos ver que este juicio, que este caso, que este fallo, ojalá nos dé la posibilidad de seguir perfeccionándolo y que sea una vuelta de página en los crímenes políticos de la justicia argentina. Pablo Ferreira, en representación de la familia de Mariano, que recordemos en el juicio estuvo patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, planteaba esta posición. La restante querella, la otra querella, estaba encabezada por María del Carmen Verdú, de Correpi, y por los abogados de la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, más ligados al Partido Obrero, es decir, a la mayoría de los militantes, incluso Mariano, que fueron heridos durante la represión de la patota. Desde el Partido Obrero, desde Correpi, tenían una visión bastante más crítica del veredicto del Tribunal Oral. Vamos a escucharlo entonces a María del Carmen Rodríguez. Se ha hecho también, y uso el mismo término del tribunal, un pase de magia para condenar a 10 personas por un homicidio y decir que no fue un homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas. Se pusieron todos en el mismo lugar y de casualidad todos contribuyeron a un homicidio que premeditadamente no habían planificado. Francamente no se entiende demasiado, pero con eso lograron esquivar el bulto a la pena de prisión perpetua para quienes han recibido penas entre 15 y 10 años de prisión. Es satisfactorio que por lo menos dos de los policías, dos comisarios, Mancilla y Ferreira, hayan recibido una pena por su participación necesaria en el homicidio. Varias cuestiones que se abren en torno al fallo. La primera cuestión es que todavía no tenemos, nadie tiene, los fundamentos completos de la sentencia y de este veredicto, porque los fundamentos completos van a estar recién el 17 de junio. Y eso es importante porque genera la lógica que explica por qué 15 y 18 y no perpetuo. Exactamente. En un juicio común y corriente, el tribunal oral se hubiera limitado a decir si cada uno de los acusados era culpable o inocente, y en el caso de ser culpable, decir qué pena le correspondía. Sí. Este juicio, por las características que tuvo, forzó al tribunal oral a dar una especie de explicación previa, que fue lo que escuchamos durante una hora y que se siguió aquí en directo, en la transmisión que llevaba FM La Tribu. Esta explicación nos permite, por lo menos, tener una idea de por qué el tribunal no consideró que se estaba frente a un homicidio calificado. Esto es una cuestión técnica que seguramente se va a desarrollar en el tiempo, pero al no haber un homicidio calificado para el tribunal, pasa a un terreno de un homicidio simple que tiene una pena de entre 8 y 25 años. Y este homicidio simple, dentro de esta escala, las penas que pusieron son bastante fuertes. Pará, igual yo no entiendo una cosa. Vos me decís, es un homicidio simple, no es calificado, pero estamos hablando de una patota que estaba convocada para ir a parar la mano a una lucha y que terminó con un asesinato, con tipos que llevaron armas. Pero básicamente, lo que dice el tribunal, y por esto dice que no es calificado, es que no fueron a matar. Fueron a amedrentar, fueron a agredir, fueron a golpear, pero no fueron a matar. O por lo menos, en el caso, en el juicio, no se demostró que hubiera lo que se llama jurídicamente el dolo de matar, claro, la intención de matar. Es decir, fueron a tirar, tiraron para abajo, tiraron para arriba. El resultado fue la muerte. Y lo que dice el tribunal es, señores, ustedes tenían que darse cuenta que lo que iban a hacer conducía a una muerte. Sí. Pero este tenían que darse cuenta, para el derecho es muy distinto de él, fueron a matar. Uh-huh. Digo, es lo que diferencia la figura del dolo directo, que sí, es exigido para el homicidio calificado, para el tipo calificado, del dolo eventual, que es esta representación que tendrían que haberse hecho de que muy factiblemente podrían matar a alguien. Al haber dolo eventual y no dolo directo, esto hace caer la figura del homicidio calificado, que tiene como pena perpetua, y sí lleva a esta idea del homicidio simple, que impide poner perpetua. Ahora, Luis, cortito, pasemos a algo positivo. La vinculación entre la figura del responsable intelectual y el responsable material se ligó directamente a Pedraza y Gallego Fernández, que liga a una estructura sindical vertical. Es decir, por primera vez se vincula una cosa con la otra. Uno puede plantear dos cosas. Sí. La primera vez en la historia que a partir de indicios, sí, y esto es un argumento fuerte de la defensa de Pedraza, a partir de indicios se condena al líder de una organización. Uh-huh. No hay ninguna prueba directa en el expediente que diga que Pedraza mandó a matar. No estaba en el lugar de los hechos, no hay comunicaciones directas. O que mandó a reprimir. Sí. Pero sí hay indicios muy fuertes de que sabía o tenía que saber. Y a partir de esto lo condenan por homicidio. Esto es histórico. Sí. La segunda, y que queda pendiente, es las responsabilidades políticas más allá de Pedraza o más allá de los dos policías que estaban liberando la zona. Porque los dos policías que liberaron la zona tienen responsables directos. Esos responsables directos tan solo fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, 2 años de prisión en suspenso, no les va a significar un perjuicio muy grande, como sí al resto de los implicados. Vamos a seguir pensando todo lo que involucra el fallo del viernes, acá por FM La Tribu, también por Radionauta FM en la ciudad de La Plata, radionautafm.wordpress.com. Sigan con la programación de La Tribu, ya se viene La Mar en Coche. Les mando un abrazo grande a todos. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. Buen día, Luis Campos, buen día, Federico Araya, buen día, equipo completo de Llévalo Puesto. Qué lindo comenzar una semana más en esta vida loca, ¿eh? Sí, muy loco. ¿Cómo arranca la semana cada 7 días? 7 es un número raro, ¿no? Además. El 7 dicen que es un número de la transmutación, de la transformación. Yo que ando en todo el tema de la numerología, te lo puedo contar, ¿no? Seguimos, yo te di pie para otra cosa. Qué guacho que somos, ¿eh? ¿Vos querés el 7 con respecto a qué? No, era un número raro. A mí los números impares me llaman la atención y el 7 además es un número primo, que debe ser uno de los primeros números primos, y me parecía un número raro, pero vos me tiraste, la duplicaste, triplicaste, me encantó. Bueno, el número de transmutación. Los escuchaba recién con el análisis y los testimonios con respecto al fallo por el crimen de Mariano Ferreira. Quería preguntarles también individualmente por sensaciones, porque me parece que hay casos que no es menor pensarlos desde la singularidad del sentimiento. El viernes fue un día muy movilizante, creo que para todos. A mí me encontró enfrente de los tribunales de Comodoro Pi, escuchando a Horacio Díaz, al presidente del tribunal, con la ventaja de ser abogado, que te permite ir pispeando para dónde va el razonamiento del juez. Fue un problema eso, porque durante una hora iba y venía. En algún momento dijimos... Lo absuelve. Uh-huh. Lo absuelve. En otro momento dijimos, no lo absuelve. Va por homicidio. En otro momento, no. Lo absuelve encubrimiento. En un momento parecía el plan sistemático, armado y todo entendido, tal cual las querellas del Partido Obrero y de Correpi, y de repente se corrió de eso también. Sí. Y después decían, no hay pruebas. Ahora, cuando llegó el momento de la condena, mi sensación fue una angustia agridulce muy grande que, debo reconocer, con el paso de las horas se fue transmutando en una sensación de me parece que esto no está mal y que dentro de 2, 3, 4 años vamos a recordar este fallo como algo histórico. Para contar un ejemplo, sí, el abogado de las víctimas de la represión de Puente Pueyrredón me dijo, ojalá en ese juicio hubiéramos tenido menos perpetuas y más plan sistemático. Está muy bien. Yo no logro correrme de la situación emocional. Digo, que cuando lo racionalizo me pasa todo lo que hablamos recién, ¿no? Diciendo, bueno, capaz que hasta le pueden haber absuelto a Pedraza, entonces te vas conformando con los males menores. Uh-huh. Yo tengo tatuada la perpetua, digamos, como que no me bajo de ahí, ¿entendés? Y emocionalmente, cuando vos me la discutís racionalmente, te acepto todas. Inclusive esta idea de que no hay ninguna prueba material concreta de un llamado telefónico grabado donde Pedraza ahí se le ganan los mierdas a estos zurdos. Posiblemente lo haya dicho durante toda su vida, ¿no? O por lo menos de los 70 para adelante, digamos, ¿no? Pero a mí me pasa esto, que cuando charlo con Luis, que es una biblia, para nosotros la biblia a nivel legal y que nos ubicaba en esto, obviamente uno entiende un montón de cosas. Emocionalmente es la perpetua. ¿Vos? Voy a aprovechar, no, estábamos acá haciendo en vivo el programa especial de La Tribu, con un gran equipo aquí, con un gran equipo transmitiendo desde tribunales, escuchando el fallo en vivo y en directo. Yo estaba asustado periodísticamente por miedo a la letra jurídica y en ese sentido el tipo de fallo que llevó adelante el presidente del tribunal y el tipo de explicación me parece que fue muy interesante. Si uno logra despegarse justamente un ratito de todas las pasiones que nos generó el crimen de Mariano Ferreyra y nos sigue generando, y lo puede ver como un fallo, como un hecho periodístico, como una manera de denunciar, me pareció interesantísimo. Pasa que estábamos muy cruzados por las pasiones, ¿no? Y una cosa parecida a la de Luis, de sentir esa cuestión agridulce por la perpetua tatuada que teníamos todos como deseo, pero entender que la justicia trabaja con pruebas. Y acá me parece que hay algo interesante en esto que dijo en algún momento Díaz durante el fallo. Me piden un fallo ejemplar, pero yo tengo que ir al hecho puntual, digamos. Y me parece que hay algo ahí que nos cuesta entender y que pensamos que la justicia va a obrar en función de nuestros deseos y no que trabaja en función de pruebas y enunciados, ¿no? Ahora, también esto lo he escuchado muchos compañeros, decían, bueno, pues esto es la justicia de un sistema actual, de una forma de pensar la justicia. Digo, ahí se mezclan varias cosas. Decían, bueno, en esta justicia, esto es casi lo mejor que uno puede sacar, y al mismo tiempo se dice a sí mismo, bueno, pero lamentablemente los últimos 10, 15 años vivimos de esto es dentro de todo lo menos peor. Uh-huh. ¿No? Y estás hablando de la muerte de un militante político del Partido Obrero que lo asesinaron, la patota de la burocracia sindical. Ahí conformarse con un poquito o con esto, es como esto de vuelta a nivel piel, ¿eh? Me da la sensación de rebelarme contra esta situación de bueno, metieron en cana a Pedraza, que era uno de los gordos importantes, ¿no? Lo que sí debo confesar que me atravesó el pecho a la mitad fue la pasada muy sencilla que hizo por las llamadas con Tomada, siendo que Tomada no está implicado penalmente en esta causa, claro. Noemí Rial tampoco, como análisis político mismo del presidente del tribunal, me parece que está muy flojo lo que interpreta con respecto a esas llamadas, diciendo que parece que se lo quiere sacar de encima a Pedraza, cuando lo que yo escucho ahí, por lo menos, es que le pide cuadros para la formación de tercerizados que ingresan a la planta permanente, ¿no? Déjame agregar dos críticas, sí, al discurso de Horacio Díaz, el presidente del tribunal. La que decís vos, muy clara, no entendió nada, sí, porque además el argumento que dio fue muy pobre respecto de la actuación de Tomada. La segunda, un innecesario cruce y destrato a María del Carmen Verdú. Innecesario por donde se lo mire, al punto de que cada vez que mencionaba a un abogado de la CRES o de las defensas, se refería al doctor Fromen, el doctor Medina. La doctora Verdú no fue la doctora Verdú, fue María del Carmen Verdú. Digo, ahí hay un destrato que fue muy visible y totalmente innecesario. Y la segunda, se le escapó una beta gorilona cuando decía, Mariano Ferreyra hablaba de unidad de los trabajadores y respondían, viva Perón. De todos modos, quiero decir que cuando escuché eso, yo no conocía ese último testimonio, ese último grito de Mariano, y es muy impactante ese relato, ¿no? Sí. De Ferreyra gritando unión de los trabajadores y que le devuelvan el viva Perón, es un tanto indignante, ¿no? Totalmente. Queridos, podríamos seguir eternamente, pero vamos a hacer la mar en coche también. Una llave cuando tú quieras, y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir donde. Cada noche, puta madre.